Vamos a abrir nuevamente la palabra del Señor, el libro de Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer versículos 1 y 2 de este texto, texto maravilloso que ya en alguna ocasión la hemos compartido, pero es muy importante repasar ahora que estamos comenzando un nuevo año. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, escogémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, gracias por tu infinito amor, por tu bondad, y gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, de recibir el mensaje de vida, el mensaje de crecimiento espiritual, el mensaje, Señor, que nos enseña cómo debe ser nuestra vida aquí en la tierra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones para cada uno de nosotros. Pedimos la iluminación del Espíritu Santo. Pedimos tu guía, oh Espíritu Santo, para que nos lleves a entender toda verdad, podamos comprender cada principio, cada clave, Señor, que hay en esta porción de tu palabra, pero también, Señor, que nos des la sabiduría para saber cómo aplicar esta palabra a nuestra vida cotidiana. Que de manera particular, específica, Señor, estés obrando y mostrándonos cómo aplicar tu palabra en cada momento, cada situación de nuestra vida. Gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Cristo. Amén. Bien. La Biblia compara la vida cristiana con diferentes actividades o situaciones de la vida diaria. Pero una que se usa aquí y se repite en otros pasajes de la Biblia es con una carrera. Porque con una carrera, dice ahí el texto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cierto? Por eso la comparación que nos lleva aquí la palabra de Dios es que cada uno de nosotros somos atletas, estamos compitiendo en una carrera y debemos mantenernos corriendo, ¿cierto? Debemos continuar esa carrera, debemos mantenernos dentro de esa carrera para poder agradar a Dios. Por eso podemos titular esta enseñanza, esta porción: mantengámonos corriendo, mantengámonos corriendo. Porque si comparáramos la vida cristiana a una carrera, ¿a cuál carrera se acercaría más? ¿A cuál sería más semejante? Hay diferentes carreras, ¿cierto? Dentro del atletismo está la de los 100 metros, los 200 metros, los 400, hay de 800, de 1500 metros. Y hay una que es la más extensa de todas, ¿cuál es? La más larga. Son 42 kilómetros, se llama la maratón. La maratón, ¿cierto? ¿A cuál carrera se asemejaría más la vida cristiana? ¿A la carrera de 100 metros? ¿O a la maratón? Si fuera la de 100 metros, hermanos, no tendrían muchas oportunidades, ¿no? Solo ganarían los más rápidos. Pero se parece más a la maratón. Vamos a hacer otro clip allí. Dale otro clip, por favor. A la maratón, ¿cierto? Aquí está la maratón, una de las grandes maratones que se corren en el mundo. Y en la maratón es interesante que compiten muchos atletas. Compiten 10.000, 12.000 o 15.000 atletas. Pero ¿será que todos llegan a la meta de todos los que están? La gran mayoría solamente participan por digamos, la alegría o el hobby de estar allí, ¿no? Se dice que los atletas amateurs, aficionados, que tienen buen rendimiento, se sienten satisfechos y llegan a los 10 kilómetros. Pero solamente los profesionales, los más entrenados, los que han trabajado mucho, y mayormente que son africanos, la mayoría, llegan a la meta. Cumplen los 42 kilómetros, porque es una carrera de resistencia, Es una carrera que requiere entrenamiento, requiere preparación y requiere perseverancia para poder llegar a la meta. La vida cristiana se parece a la maratón, se parece a una prueba de largo aliento en la cual hay que mantenerse perseverante, en la cual hay que continuar conforme a un proceso, un plan para poder alcanzar esa meta. Vamos a devolvernos un año. Y por eso vemos que un buen cristiano persevera en la carrera de la vida cristiana. Por eso este pasaje me gusta mucho repasarlo cuando estamos comenzando el año, porque no podemos ver el año siempre como el comienzo de algo nuevo. A veces pensamos que como comienza un nuevo año vienen solamente cosas nuevas y pensamos, bueno, este año vamos a ver cosas nuevas. Pero un nuevo año es la continuidad de una carrera que llevamos en la vida cristiana. Es mantenernos corriendo, es mantenernos perseverantes, es continuar, es crecer, es aumentar en las bendiciones que el Señor nos ha dado. Por eso como creyentes debemos perseverar en la carrera de la vida cristiana, debemos seguir creciendo. El 2015 debe ser un año de mayor compromiso con Dios, de mayor crecimiento espiritual y de una perseverancia en la vida cristiana que nos permita alcanzar las metas que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a mirar este pasaje, algunas cositas importantes que el escritor del libro de Hebreos nos enseña y nos comienda para mantener la carrera de la vida cristiana. Versículo 1, nuevamente. Alguien que lo quiera leer, nuevamente el versículo 1. Con voz fuerte. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, hay varios consejos o dos cosas importantes allí en el versículo 1. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace. Primer consejo que nos da ahí la palabra: el buen cristiano se despoja de todo peso. Se despoja de todo peso. Vamos a ver qué son dos cosas que hemos despojado. Hemos despojado de todo peso y de pecado. No hay una y ahí separando, entonces son dos cosas que debemos pensar, que debemos meditar. La primera sería: un buen cristiano se despoja de todo peso. Pero hay una palabra al comienzo del versículo que debemos analizar, que debe llamar nuestra atención. ¿Cuáles son las dos primeras palabras que aparecen en el versículo? Versículo 1, las dos primeras palabras. Por tanto. ¿Qué significa esa palabra por tanto? Es una palabra que está dando una conclusión o una conclusión, ¿cierto? Una transición de algo, ¿no? Cuando uno está regañando al hijo, le hace toda la argumentación y le dice, por tanto, está castigado, ¿no? Dos meses castigado. Después de que le dieron toda la retaíla, ¿por qué lo iba a castigar? Por tanto, da una conclusión o una consecuencia de algo que se viene hablando. Entonces, el capítulo 12 nos viene a dar la conclusión o la continuidad del capítulo 11. Del libro de Hebreos. No podemos analizar el capítulo 11 de Hebreos en esta mañana. Ojalá lo lleve de tarea y esta noche o esta tarde lo pueda leer. Pero el capítulo 11 de Hebreos es uno de los capítulos más maravillosos de la palabra, porque nos relata la vida o la lista de los hombres de fe que hay en la vida. Los hombres que tuvieron fe en la vida. Algunos lo llaman la galería de los héroes de la fe. Porque allí el autor está describiendo cuáles hombres de la Biblia vivieron por fe. Entonces nos habla de Enoch, nos habla de Abel, nos habla de Noé, nos habla de Abraham, nos habla de Jacob y de muchos otros hombres que vivieron por la fe. Por eso cuando dice el texto, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, no se está refiriendo a las personas que están a nuestro alrededor, se está refiriendo a los héroes de la fe, se está refiriendo a las personas que con su ejemplo en la Biblia, con su vida en la Biblia, son testigos para nosotros. son ejemplos para nosotros, para vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. Por eso nos despojamos de todo peso en la vida de Dios, por el ejemplo de todos aquellos héroes de la fe. El ejemplo de los héroes de la fe nos motiva a vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. Porque las cosas, hermanos, que están escritas en la Biblia son para nuestro ejemplo, para nuestra motivación. Y una de las cosas que más nos motiva en la palabra es que no hay nadie que sea considerado perfecto o sin mancha en la palabra. La Biblia presenta personas con los errores y fallas de cualquiera de nosotros. Sin embargo, llegaron a ser hombres y mujeres de fe. Y son un ejemplo y una motivación para nosotros. Por tanto, es decir, como hay tantos ejemplos, tanta motivación, debemos despojarnos. ¿Qué indica esa palabra? Despojarse. Desprenderse. Bien. Llegarse, quitar, alejar algo de nosotros, ¿cierto? Esa palabra despojarse, se lo olvida allí, despojarse implica un acto completo, total. No puede ser algo parcial. Es algo total. Cuando usted se despoja de algo, literalmente lo está arrojando, lo está tirando, lo está quitando de su vida. Y cuando la Biblia nos dice que debemos despojarnos, nos está diciendo eso. Que debemos alejar completamente esas cosas de nuestra vida para que nos impidan, para que no nos impidan vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. ¿Qué ropa usan los atletas para competir? La ropa más ligera que pueda. La ropa más ligera que se pueda hacer. Uno es el que cuando sale a hacer ejercicio le pone sudadera, le pone doble uso, porque uno no va a ganar, ¿no? Pero el atleta se pone la ropa más ligera. Y hay científicos o personas especializadas que estudian cada día cómo hacer que esa ropa, que esa vestimenta, esa montaña sea lo más ligera posible, porque cada gramo de peso que puedan reducir les va a dar una ventaja para poder ganar. Por eso en la vida cristiana es igual, cualquier peso que nosotros llevemos, cualquier carga que llevemos es innecesario para nuestra vida y nos va a impedir avanzar en la vida cristiana. O sea, cualquier peso, cualquier cosa que nos esté pesando, que nos esté estorbando, va a ser incómodo y nos va a impedir andar de la manera que a Dios le agrada. Ahora, tenemos que hacer una diferencia. Cuando la Biblia habla aquí de peso, está hablando de cosas que no son pecado. Porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Quiere decir que ese peso allí son cosas que no son pecado, pero que nos estorban en la vida cristiana. Y vamos a pensar en eso un poco. ¿Qué cosas son, no son pecado, pero son estorbos o cargas para nuestra vida cristiana? Un ejemplo. El trabajo. El trabajo. Muy bien. ¿Trabajo es pecado? No. No, ¿cierto? No. Más pecado no trabajar. No. ¿Pero puede ser un estorbo en la vida cristiana? Sí. Claro. Cuando usted trabaja y trabaja y trabaja y no queda tiempo para ir a la iglesia y para orar y para estar con la familia, el trabajo se convierte en un peso para su vida cristiana. ¿La televisión es pecado o no es pecado? No es pecado, ¿sabes? Pero se convierte en carga. Claro que sí, ¿no? Para ver una película sacamos las 2 horas allí, no nos despegamos. Pero no sacamos 2 horas para orar o para leer la Biblia, ¿no? Y a veces esa televisión nos ocupa y nos ocupa y nos ocupa sin que saquemos tiempo para Dios. Y así pudiéramos hacer una lista, ¿cierto? Los computadores, los celulares, los amigos, las mismas diversiones y muchas otras cosas más que no son pecado. Algunas de ellas son completamente necesarias para nuestra vida, pero que se empiezan a convertir en una carga para nosotros cuando no estamos controlando esas cosas, sino permitimos que esas cosas nos controlen a nosotros. Por eso, si algo de eso, si alguna situación de esas está controlando o está cargando nuestra vida, hay que despojarnos, hay que quitar esas cosas de nosotros para poder agradar a Dios. Mateo 6:33 nos dice: para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La clave, hermanos, es poner en orden las cosas, es poner en orden las prioridades, es buscar primeramente a Dios. Y el resto de cosas, habrá tiempo para trabajar, habrá tiempo para ver televisión, para divertirnos, para muchas otras cosas, si le hemos sacado primero el tiempo a Dios, si le hemos dado primero el tiempo a Dios en nuestra vida. Entonces despojémonos de todo peso, despojémonos de aquellas cosas que no nos están estorbando para agradar a Dios. Cualquier peso es innecesario. Aquí vemos un ejemplo de una atleta que usa la indumentaria más cómoda, más liviana, para poder alcanzar la meta. Nosotros debemos seguir ese mismo ejemplo. Y por eso, creo que hay una gráfica ahí, eso. Peso es todo lo que no es de edificación para mi vida espiritual. Todo lo que no me está edificando, sino que me está cargando espiritualmente. Creo que hay algunos ejemplos allí. La televisión, quizás de pronto los amigos, el trabajo, la pereza, dormir de más. A veces nos levantamos faltando media hora para ir a trabajar y no oramos ni leemos la Biblia porque no nos queda tiempo, decimos, ¿no? Pero pudiéramos madrugar un poquito más. Cosas como esas no son malas, no son incorrectas, no son pecados, pero de pronto nos están impidiendo agradar a Dios. ¿Sí, hermano? Pero ahorita mismo no nos saca tiempo porque no quiere. A ver, todos los días tienen el tiempo. Así que todos los días. Todos los días. Y 3-4 veces así. O más. Claro. ¿Sí hay tiempo? Sí. Claro, y en el periódico El Tiempo salió un estudio que hicieron que los colombianos pasamos en promedio 7 horas al frente de pantallas. Sea el celular, sea el televisor, sea el computador, la tablet. 7 horas al día, hombre. Y lo dice el hermano, ¿verdad? Y no, uno todo el día está revisando, revisando, mirando, mirando. Siempre queda tiempo para eso. Y a veces no hay tiempo para las cosas de Dios. Y fácilmente decimos, es que no me queda tiempo, ¿cierto? Porque tiempo sí lo hay. Los pesos o cargas que no nos dejan buscar tiempo. Entonces, debemos despojarnos de todo peso. Y una meta en 2015, hermanos, debe ser esa. Despojarnos de aquellas cosas que no nos dejan agradar a Dios. Sacar más tiempo para hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente despojarnos de todo peso. Dice el versículo: despojémonos de todo peso y del pecado. Y del pecado que nos asedia. Tenemos que luchar contra el pecado. El pecado, hermanos, como sabemos, es un estorbo. Es un problema en nuestra vida que no nos deja hacer la voluntad de Dios. Allí mismo en el libro de Hebreos, voy a pedirle a alguien que busque Hebreos 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Otro hermano va a buscar Hebreos 12, 15. Para ver cómo el pecado afecta nuestra vida. Hebreos capítulo 3, versículo 13. ¿Qué nos dice? Hebreos 3, 13. Muy bien, ¿qué hace el pecado allí? Dice, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece nuestra vida. Endurece nuestra vida. Por eso cuando estamos influenciados por el pecado, nuestro corazón es más duro y la palabra de Dios tarda más en obrar, tarda más en actuar, porque nuestra vida se va endureciendo por el engaño del pecado. Y Hebreos 12:15, ahí mismo en el mismo capítulo donde estamos, que dice el versículo 15. Este es el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella no sean contaminados. Muy bien, el versículo 15 nos habla de un pecado en particular, que es el pecado de la amargura. Pero es interesante cómo se analiza ahí el peligro que trae la amargura, ¿cierto? Esa raíz de amargura os estorbe. ¿Qué causa la amargura en la vida cristiana? Un estorbo, no deja crecer, no deja mejorar la vida cristiana, no nos deja alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Dice, y por ello muchos sean contaminados. El pecado es contagioso, se riega a los demás. Una persona en pecado va contaminando a los demás, porque no hay buena comunión con Dios, no hay buena comunión con Dios en su vida. Entonces el pecado es un estorbo a nuestra vida cristiana. Si nosotros no nos despojamos del pecado, no podremos correr la carrera de vida cristiana. No podemos alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. Por eso necesitamos despojarnos de ese pecado. ¿Pero será fácil despojarnos del pecado? Mira lo que dice el texto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa la palabra asediar? No sé si hay otra versión de pronto que nos dé un sinónimo. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Versículo 1. Versículo 1. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. No, entonces, como estorbo, ¿cierto? Como estorbo da la idea, pero no nos da toda la idea de asediar. ¿Qué es la idea de asediar? Acosar. ¿Qué otro sinónimo? Perseguir. Perseguir. Estorbar. Acechar. Eso. Y un sinónimo muy interesante en el original, un sinónimo de la palabra en el original, que es sitiar. ¿Qué quiere decir rodear por todas partes? Las ciudades antiguamente que tenían muros, las sitiaban, las rodeaban, ¿no? Entonces el pecado lo que hace es sitiarnos, rodearnos por todas partes. ¿Y será que el pecado nos asedia hoy en día? Se prende el televisor y ¿qué hay? Pecado. Entra a internet, ¿qué hay? Pecado. La música que pone hoy en día en la calle o cuando usted va en el bus habla de pecado. Y el pecado no se asedia, está alrededor de nosotros, está todo el tiempo aquí, está dando vueltas. Vivimos en un mundo donde necesitamos luchar contra el pecado, porque el pecado está siempre a la mano, cerquita de ti, asediándonos, atacándonos. Y no es fácil luchar contra el pecado. No hay un versículo ahí. El versículo 4, el capítulo 2, que dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra él. Pecado. Los receptores de esta carta tenían una gran lucha, porque había una presión para ellos de que se convirtiera otra vez al judaísmo, y sentían una gran presión, porque entonces iban a ser perseguidos por eso. Y el escritor de la carta le dice: ustedes todavía no han combatido hasta lo último, hasta la sangre. Y si de pronto en esta mañana usted se siente cansado de luchar contra el pecado, cansado de estar batallando contra la madre, la palabra está diciendo a usted: aún le falta combatir más, aún le falta luchar más. Hermanos, no llegará el día en que digamos: ya soy inmune al pecado, ya el pecado para mí, no he dicho, ya me falta solamente la sala y estoy en el cielo, ya no me falta nada. No, hermanos, Todos los días tendremos que luchar contra el pecado. Toda nuestra vida tendremos que luchar contra el pecado. Y si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere vivir una vida cristiana como Dios le agrada, tiene que despojarse del pecado. Tiene que luchar contra el pecado en su vida y tomar las decisiones que sean necesarias para poder derrotar el pecado y poder agradar a Dios. El Señor Jesucristo dijo unas palabras que, gracias a Dios, no se interpretan literalmente, sino figuradamente. Porque dijo: si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar más por el cielo que con los dos brazos. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Porque es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con dos ojos ser echado al infierno. Si eso se interpreta literalmente, hermanos, todos estaríamos ciegos, sin brazos, sin piernas, estaríamos ya. Pero ¿qué es lo que quiso decir el Señor Jesús? Que en la lucha por la santidad debemos estar dispuestos a hacer los sacrificios más grandes. Si es necesario cortar con cosas en nuestra vida, con situaciones en nuestra vida, incluso con amistades que nos interesan para amar, hay que hacerlo para poder alcanzar la santidad que Dios quiere a nosotros. Córtalo y échalo de ti, indica eso. Tomar decisiones radicales. Y en este pasaje que estamos estudiando dice: despojémonos del pecado que nos asedia. Cortemos, quitemos de nosotros el pecado. Luchemos contra el pecado de nuestra vida para poder alcanzar el plan, la voluntad que Dios tiene para nosotros. Amén, mis hermanos. Despojémonos de todo peso y también del pecado que nos asedia. Y luego, ¿qué debemos hacer? Según el versículo 1. Damos otra pila ahí. Corramos con paciencia, ¿cierto? Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya vimos que debemos despojarnos de todo peso, debemos despojarnos del pecado que nos asedia, y ahora tenemos que correr con paciencia. Correr con paciencia. ¿Por qué con paciencia? ¿Qué significa la palabra paciencia? Aquí la palabra paciencia es sinónimo de resistencia. Y volvemos a la comparación que hicimos al comienzo, ¿no? La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, ni de 200 metros. Es una maratón. Y por eso no vale tanto la velocidad, vale más la resistencia. Seguir creciendo, seguir creciendo. A veces hay cristianos que se preocupan, dicen: yo leo y quiero la Biblia y no se me queda nada. Dicen: yo leo, leo y no me aprendo todo. No importa, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando. Usted quizás no recuerde todos los sermones que escuchó el año pasado, pero cada uno de sus sermones fue usado por Dios para bendecir su vida. Y por eso hay que seguir escuchando, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando. Porque la vida cristiana es una vida, es una carrera de resistencia. No es, hermanos, tanto la velocidad, no es el hacer las cosas rápido, no es que haya una varita mágica que nos permita llegar a ser buenos cristianos ya, no. Es la resistencia de seguir corriendo, de seguir creciendo, de seguir los pasos que Dios tiene para nosotros. Y tenemos por eso una carrera que seguir. Damos un pie ahí. Tenemos una carrera que seguir. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál será la carrera que tenemos por delante? ¿Cuál será esa carrera? La vida cristiana, ¿sí? La voluntad de Dios a nuestra vida. El plan de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos buenos cristianos, tengamos buenas familias, tengamos un buen desempeño en nuestro trabajo, en nuestra vida laboral, atrasemos nuestros planes, nuestras metas, pero Él ha trazado un plan para eso. Él ha trazado una manera con la cual podemos lograr esas cosas. Y esa es la carrera que debemos correr: hacer la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios que Él tiene para nosotros. Y esa carrera siempre va hacia adelante, porque el versículo dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestra carrera es hacia adelante, nunca hacia atrás. Nunca buscando lo que queda atrás, siempre buscando lo que queda adelante. Voy a pedir que alguien busque Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Para ilustrar un poquito esta parte, que la carrera es hacia adelante. Lucas 9, 61 a 62. Y esto nos enseña, hermanos, que como cristianos no podemos mirar atrás. No debemos mirar atrás. Siempre debemos mirar hacia adelante. Hay atletas que por mirar atrás han perdido la carrera. Aunque el atleta siempre tiene la tentación de mirar atrás, ¿no? La atleta siempre tiene la tentación de mirar, especialmente que va adelante y mira atrás a ver si están lejos o están cerca los competidores, ¿no? Pero la vida cristiana se enfoca es hacia adelante. ¿Qué dice Lucas 9, 61 y 62? Señor, quiero seguir, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo: No se puede pretender ser el reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar, el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Muy bien, está bonita la versión, ¿no? Que se pone a arar, mira hacia atrás, los surcos le salen torcidos, ¿no? Que dice: ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios, ¿no? Es interesante la comparación que hace. Cuando la persona estaba arando, no podía mirar para atrás. Ahí, bueno, la traducción da una de la aplicación, ¿no? Eso es una deducción que se hace. ¿Por qué? Porque los surcos no quedaban derechos. Si el arador se ponía a mirar por otro lado, se torcían los surcos. En la vida cristiana, hermano, la carrera es hacia adelante. No podemos mirar para atrás. No podemos pensar, ah, de atrás, si no hubiera dejado esto o aquel, si hubiera seguido tales o aquellas posibilidades o posibilidades, o quedarnos de pronto en un error, un fracaso del pasado. No, siempre debemos mirar hacia adelante. Siempre debemos trazarnos nuevas metas, nuevos planes, a seguir creciendo, a seguir avanzando en la vida cristiana. Que este año, por ejemplo, sea un año de mayor fortaleza, de mayor firmeza, de mayor crecimiento espiritual. Esas deben ser las metas, siempre hacia adelante, hacia adelante. Y correr con paciencia, correr con tranquilidad, alcanzando paso a paso esas metas para glorificar el nombre de Dios. La vida cristiana, hermanos, es una vida que requiere paciencia, requiere perseverancia para poder agradar a Dios y para alcanzar las metas que Dios tiene para nuestra vida. Y en el versículo 2, mis hermanos, se nos está yendo ya el tiempo. Vemos otro consejo que nos da allí el escritor. Ya hemos visto tres consejos: despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado, corramos con paciencia, y en el versículo 2 encontramos otro consejo. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El buen cristiano pone sus ojos en Jesús. Pone sus ojos en Jesús. Siempre un atleta tiene los ojos puestos en la meta. En la meta, ¿sí? Siempre hay una meta. Y cuando las carreras son largas, por ejemplo, en el ciclismo, ¿cierto? Son muchos kilómetros. Siempre hay que estudiar primero la etapa, ¿cierto? Hay que estudiar bien la etapa, dónde están las curvas, dónde está el otro, y saben dónde está la gente, les van avisando, ¿no? Ahí cada tanto hay una valla donde se avisa a tantos kilómetros está la meta. Porque ese es el objetivo, ese es el lugar para donde vamos. Nosotros como cristianos también tenemos una meta. ¿Cuál es la meta de nosotros? ¿En dónde tenemos que poner la mirada? ¿En dónde están los ojos? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Porque queremos llegar a la presencia del Señor para poder glorificar, para poder encontrar. Hermanos, muchas de las metas que nosotros tenemos son buenas, pero deben ser transitorias en nuestra vida. A veces pensamos que las metas en la vida son tener una vivienda, tener una pensión, tener una empresa, tener una estabilidad económica, dar educación a nuestros hijos. Todas esas metas son buenas, pero son metas transitorias. Son metas para poder vivir, para poder sostenernos aquí en la tierra. Pero nuestras verdaderas metas deben ser las metas espirituales. Porque algún día llegaremos a la presencia del Señor y le daremos cuenta por todo lo que hicimos en la tierra. Y ya en el cielo no entrarán los bienes, no entrarán las cosas materiales, allá no van a dar los títulos ni nada de eso, allá van a dar las obras espirituales, va a dar lo que hicimos para agradar a Dios. Ponemos los ojos en Jesús como tres aspectos, ¿cierto? Primero, como el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Jesús es el autor y consumador de la fe. La idea de autor es el que colocó la fe, el que principió la fe. La idea de consumador es el que perfecciona la fe o completa la fe. Es una palabra un poquito difícil de traducir en el griego, pero es la idea de perfeccionador de la fe. Por eso, cuando ponemos los ojos en Jesús, estamos diciendo que Él comenzó la obra en nosotros y que Él la va a completar, que Él la va a perfeccionar. Por eso mi mirada está puesta en Él, porque Él es el que me va a ayudar a completar la tarea, a completar la meta en mí. Pero también como ejemplo de abnegación. Jesús es nuestro ejemplo de abnegación, porque dice el versículo, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando Él, oprobio. ¿Qué significa esa palabra oprobio? ¿Sí la había escuchado antes? Es una palabra que significa vergüenza, pasar una vergüenza delante de Él. ¿Fue vergonzoso para Jesús estar en la cruz? ¿A quiénes portaban en la cruz? A los leones, a los fuertes, a los peores malhechores, porque era un caso de ejecución pública, era algo público para que todos lo vieran. Y por eso en el libro de Gálatas dicen que, recuerdo, eso está en el Antiguo Testamento, que era considerado una persona maldita el que era colocado en la cruz, porque era una vergüenza. Nos dice la palabra que el Señor Jesús menospreció la vergüenza, menospreció el oprobio para cumplir la voluntad de Dios. Y cuando a veces es difícil ser cristiano, cuando a veces somos rechazados, somos maltratados por ser cristianos, debemos poner la mirada en el Señor y recordar que Él también menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que a Dios le agrada. Uno de los grandes ejemplos en la historia de la iglesia de personas que sufrieron vergüenza por hacer la voluntad de Dios fue Pedro Claver, más conocido como San Pedro Claver. Podemos decir de San Pedro que es santo, al igual que todos nosotros somos santos. Ahora lo vamos a llamar San Abel, San William, San Carlos, se puede decir así si quiere. Pero Pedro Claver fue un gran ejemplo en la historia de la iglesia, porque este hombre, cuando llega a Cartagena a servir, después de haber sido preparado, como la formación de los monjes, ¿cierto? En teología, en idioma, en todo eso. Llega a Cartagena a servir, se da cuenta del trato tan inhumano que se le daba a los esclavos en esa época. Y hay muchos libros e incluso películas que se han hecho que muestran eso, ¿no? Cuando los esclavos cogían en África, los africanos, los metían en unos barcos en la parte de abajo, en las galeras, metían los que más podían allí. Y luego los traían en un viaje larguísimo por el mar, desde el África, en condiciones ahí inhumanas, apiñados allí, con una mínima ración de alimento, e incluso las personas que se enfermaban, entonces tenían que convivir todos allí, hacían sus necesidades, de todo. Incluso los historiadores dicen que cuando el barco se acercaba a Cartagena, a lo lejos se sentía el olor tan fuerte, entonces decían, allá vienen los negreros. Y cuando llegaban a Cartagena, entonces sacaban los enfermos, sacaban los que no podían y prácticamente los dejaban morir y el resto los vendían a las personas que tenían allí sus plantaciones, sus fincas. Entonces a Pedro Claver se da cuenta de esta situación y cuando él hace su ordenación monástica, hace un voto. Él dice, Pedro Claver, esclavo de los esclavos. Y se dedica a servirle a los esclavos. A buscar intérpretes y a llegar, cuando llegaban esos barcos, a llevarles comida, a llevarles medicina y a predicar la palabra de Dios. ¿Y será que la sociedad de Cartagena lo aplaudió por eso? ¿Será que la alta sociedad de esa época le ayudó económicamente para eso? Según los historiadores, mandaron cartas al rey de España para que se llevara ese monje cansón ahí que estaba tratando de evangelizar a los negros, a los esclavos. Y solo cuando él murió fue que se dieron cuenta del gran valor de este hombre y fue que la iglesia después lo canonizó y lo volvió famoso. Pero porque fue un hombre que menospreció la vergüenza por hacer lo bueno. Hermanos, a veces hacer lo bueno va en contra de lo que la sociedad dice, va en contra de lo que la gente dice. Hacer lo bueno va en contra de lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Pero si estamos dispuestos a ser buenos cristianos y ponemos la mirada en el Señor, podemos menospreciar lo propio para hacer la voluntad de Dios y para vivir una vida cristiana como debe ser, conforme a lo que Dios le haga. Jesús es ejemplo de abnegación, pero también es ejemplo de exaltación, porque dice el versículo 2, la última parte, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando usted pone la mirada en Jesús, está recordando que Él dio su vida por usted, que Él se enfrentó a la vergüenza por usted, pero está también recordando que Él está sentado a la diestra del trono de Dios y que nos tiene una morada reservada allá y que algún día también estaremos con Él. Por eso, cuando ponemos la mirada allí, hermanos, estamos retomando fuerzas y estamos dándonos cuenta que vale la pena luchar, que vale la pena esforzarnos, que vale la pena seguir perseverando en la carrera de la vida cristiana, porque algún día estaremos allá con el Señor y disfrutaremos de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Debemos poner la mirada en el Señor. Y por eso, recordando un pasaje en el libro de Colosenses, capítulo 3, que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando usted pone la mira en las cosas terrenales, fácilmente se desanima, fácilmente ve las cosas difíciles, imposibles, fácilmente ve que no es fácil ser cristiano, en la sociedad de hoy. Pero cuando usted pone la mirada en el Señor, como su ejemplo de abnegación, como su ejemplo de exaltación, como el autor y consumador de la fe, se da cuenta que sí se puede ser un buen cristiano en este medio, en este ambiente que vivimos, que sí se puede hacer la voluntad de Dios, que sí se puede agradar a Dios y alcanzar los planes y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Hay que seguir corriendo, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado, corramos con paciencia y poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. El buen cristiano persevera en la carrera de la vida cristiana. La motivación, mis hermanos, al comenzar este año, hermanos, hay que seguir, hay que meterle más esfuerzo, más compromiso, más ánimo a las cosas de Dios. Todos tenemos luchas espirituales, todos luchamos para hacer la voluntad de Dios, luchamos para sacar tiempo para Dios, luchamos para sacar tiempo para congregarnos, para servir del Señor, estamos luchando con nuestra vida para hacer lo que a Dios le agrada. Pero la motivación es a que continuemos, que sigamos, crezcamos espiritualmente, nos comprometamos más con el Señor para que haya bendición en nuestra vida y para que el Señor sea cumpliendo los planes y propósitos que tiene para nosotros.